¿Y qué carajo quieres tú ahora? Rolly bust down, nigga, ni veo la hora. Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas. El dinero es tiempo, pero yo te cobro un par de horas. Cuando lavo ropa, no chequeo los bolsillos. Siempre encuentro un par de miles en la secadora. En el jet free, estoy contando tanto money. Creo que yo necesito una calculadora. En el jet ski a 200 yo no fallo. Mira cómo lo tengo montado en la ola. Ella aventurea como Dora la explora. En el backpack code y de crema la soda. Todos los Phillies tienen hash. Mira el Cherry Veladona en Barcelona. Coronando con el Benny, con el Mora. Dile que esto es soft boy, nigga, esto no es una moda. En el backwood wedding cake sin la boda. Tengo moña del tamaño de Baby Yoda. Tengo sniper como Koda. Como tanto que mi grinder es una batidora. Ella con el trape como Kobe con la bola. Dime qué carajo quieres tú ahora. ¿Qué carajo quieres tú ahora? Estos cabrones ponen tanto huevo que les voy a regalar una incubadora. ¿Y qué carajo quieres tú ahora? Rolly bust down, nigga, ni veo la hora. Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas. El dinero es tiempo, pero yo te cobro un par de horas. En el fanny pack tengo una glopeta, mi tarjeta, una seta, par de pepas y la Hong Kong. Ellos me quieren ver abajo, pero esto va para largo, así que tírate para atrás y busca el popcorn. Todos los míos meten mano donde sea que nos veamos, nos matamos como Nueva York y Boston. Cada vez que Poppy baja de la finca, son 200 L's en el baúl de la Yukon. Estoy adelante como si pedí el shotgun. Estoy pegadísimo como el arroz con. Cada vez que me paro en el plato, home run. Ando con la banda como alguien que toca trombón. No buscan la sangre, le gusta la carne. Well done, Big Glock, hace un Big Bang como Sheldon. Si tuvimos beef, nunca va a haber un perdón. Yo me hice loco, pero supe que tenía el don. Dime, ¿qué carajo quieres tú ahora? ¿Qué carajo quieres tú ahora? Si tú la montabas hace un par de años, pero no me hables de antes, háblame de ahora. ¿Y qué carajo quieres tú ahora? Rolly bust down, nigga, ni veo la hora. Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas. El dinero es tiempo, pero yo te cobro un par de horas. Dime, ¿y qué carajo quieres tú ahora? Rolly bust down, nigga, ni veo la hora. Yo estoy en la mía todos los días, no me jodas. El dinero es tiempo, pero yo te cobro un par de horas.